Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. No hace falta presentación, ¿verdad? Es él, Michael Jackson, Jaco, el rey del pop. Absoluto protagonista esta tarde en la sección de Fernando Novo, Revival Musical. Buenas tardes, Novo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos una semana más y hoy, como tú has dicho, con el rey del pop y empezamos pues con este tema, uno de sus más conocidos. Me encanta este tema. Que por algo este disco, Thriller, batió récords. Pues Michael Jackson, que como todos sabemos comenzó muy jovencito en el mundo de la música, el padre aquí era el que tenía un interés musical y poseía una guitarra eléctrica. Cuando el padre iba a trabajar, pues los hermanos de Michael Jackson, porque él por aquel entonces tendría 2-3 añucos, eran los que cuando no les veía el padre comenzaban a tocar la guitarra. Y aquí, bueno, pues fue cuando les descubrió el padre de Michael Jackson, que no era un hombre precisamente muy coloquial, les descubrió, pero bueno, vio que los hijos tenían talento y que podía hacer algo con los hijos, ya que él nunca había logrado triunfar en la música. Y es aquí cuando forma a sus hijos para formar este grupo que todos conocemos como los Jackson 5. Por aquel entonces Michael Jackson, como he dicho, era muy pequeñito, pero fue su madre quien le descubrió un día cantando en su habitación y vio que ese niño tenía algo especial, cantaba bien y tenía buen oído para la música, y fue la propia madre de Michael Jackson quien habló con su marido, Joseph, para que escuchase al hijo, e inmediatamente pues fue Michael Jackson el vocalista del grupo, dejando atrás su hermano, creo que era Jeremy, el vocalista. Y aquí arranca un poco la historia de Michael Jackson, que desde muy temprana edad hasta el día de su muerte pues ha estado vinculado a la música. ¿Eso qué tiene? Pues cosas buenas y cosas malas. Entre las malas, pues que fue una persona a la que se le robó en cierta forma la infancia. El padre pues no era muy flexible, que digamos, y entonces le prohibía salir a jugar con los amigos, incluso pues tener propios amigos, algo que llevó a Michael Jackson a ser una persona con mucha imaginación. Su amigo de la infancia pues era un ratón que se coló en su casa y que él llamó Ben. De hecho, en uno de sus discos en solitario, porque empezó a compaginar la carrera con sus hermanos y en solitario, hay una canción que se llama Bem, igual que el ratón que lo acompañó en su infancia. No sabía nada. Sí. Que tuvo aquel amigo imaginario, ¿no? Sí, era una forma de escape porque él también necesitaba hacer cosas que hacían los niños de su edad y, normal, como he dicho, pues no lo conoció. Y bueno, venimos con este homenaje al rey del pop porque ahora este 2012 se acaba de poner, en este mismo mes, en octubre, una edición especial del disco BAP, porque se cumplen 25 años de la publicación del disco, que se publicó en 1987. Una edición, bueno, que está el disco y un segundo CD donde hay canciones inéditas de Michael Jackson. Después también hay otra edición donde se incluye un concierto que no estaba todavía publicado y que batió récords con ese concierto en la gira de BAP, en venta de entradas. Vamos a empezar escuchando pues una de las canciones que Michael Jackson grabó con sus hermanos, los Jackson 5, yo creo que aquí en España la más conocida de sus inicios. Una canción que fue por este entonces el grupo ya había cambiado de discográfica, porque la Motown pues tenía casi todos los derechos sobre sus canciones, ellos percibían muy poco dinero, no les dejaban participar en la producción, ni siquiera componer las canciones. Entonces la ambición de los hermanos Jackson pues era también poder producir sus canciones y componer. Entonces fue cuando ficharon con la CBS, y esta canción, que estaba compuesta por un cantante inglés llamado Mick Jackson, la compuso en un principio para Stevie Wonder, pero este la rechazó porque la veía demasiado simple como para ser un hit. Entonces fue uno de los productores de la CBS que estaba buscando pues una buena canción para volver a sacar a la luz a este grupo, que ya de aquí se llama simplemente The Jacksons, porque la anterior discográfica se quedó con el nombre de Jackson 5, entonces tuvieron que reducirlo simplemente a los Jackson. Y bueno, fue cuando escuchó esta canción, pues rápidamente se la llevó para los Estados Unidos para que la grabasen los hermanos Jackson, pero sin que lo supiera el compositor original, aunque él sí compró los derechos. Lo grabaron en un tiempo récord porque este cantante, cuando la canción fue rechazada por Stevie Wonder, pues decidió publicarla él. Y entonces de ahí la prisa en que los Jackson 5 publicasen la canción antes que Mike Jackson. De ahí la confusión, porque la versión de Mike Jackson se publicó tan solo una semana después. Bueno, pues muy justo todo. Y entonces pues la gente se despistó muchísimo, porque encima ambos compartían el mismo apellido. Pues aquí está la historia de esta canción, y bueno, no hace falta apenas que decir que triunfó más en cuestiones de venta y de crítica la versión de los Jackson. Y que afortunadamente Stevie Wonder la rechazó. También. Blame it on the boogie, échele la culpa al boogie. Canción clásico. Totalmente influenciada por la música disco que reinaba a finales de los 70. Pues bien, Michael Jackson, a la par que grababa discos con sus hermanos, como he dicho, también grababa discos en solitario, pero fue en 1979 cuando conoció a Quincy Jones, cuando grabó el disco Off the Wall, cuando aquí definitivamente se empezó a ver otras expectativas como solista en lo que era la carrera de Michael Jackson. Con esta canción que escuchamos ahora, Don't Stop Till You Get Enough, ya veis mi inglés, me da la risa. Se ha entendido perfectamente, no te preocupes, además la gente ya está escuchando los primeros acordes y también es totalmente reconocible. Pues aquí con esta canción recibió su primer premio Grammy, y bueno, pues aquí ya empezaba un poco la carrera como solista de Michael Jackson a tomar otro calibre. Y además aquí se hacía ya característico el falsete, ¿eh?, que solía utilizar. He de decir que este disco para mí es de mis favoritos, un disco que, bueno, recomiendo. No cabe duda que Quincy Jones fue... el conocer a este productor fue algo que marcó la carrera de Michael Jackson. Pues le vino muy bien a Michael Jackson y sí que le marcó, entre otras cosas, yo creo, porque supo sacar todo el potencial que tenía Michael ya Jackson. Lo creo. Porque tras este disco, Off the Wall, pues venía ya Thriller. Aquí Quincy Jones se puso a trabajar con Michael Jackson, pues en el disco más vendido de la historia de todos los tiempos, un disco que se vendió, que batió ese récord, pues prácticamente un año y poco después de salir a la venta. No es que después de 10 años sumase tantas ventas, no, fue en tiempo récord lo que se vendió ese trabajo. No voy a decir inmediato, pero bueno, y más en aquella época, que hay que contar que estamos hablando del año 1980 y... En el 82 comenzaron a trabajar con Thriller, ese público. Es decir, no había internet, no había archivos MP3, el tema digital en la música todavía estaba por llegar, así que era vender discos físicos. Físicos, sí. Y millones de personas tenían, y de hecho, pues bueno, hay mucha gente que tiene aún, conserva ese disco de Thriller. Y entre otras cosas, también hay que tener en cuenta que Michael Jackson era negro, y eso para aquel entonces es un añadido, porque los cantantes negros, pues se suponía que solo podían hacer música que estaba destinada a listas de rhythm and blues y listas para gente negra. La música soul y todo, sí, esto, ¿no? De hecho, de Thriller, el primer single que se sacó es el que Michael Jackson cantaba con Paul McCartney. Porque sí, tenía un buen trabajo entre manos, pero no se confiaba en él de que llegase a vender tanto o entrar en la lista de éxitos como otros artistas de piel blanca. Con Paul McCartney hizo dos, ¿no? Dos temas. Sí, sí, Say, y en este que es The Girl Is Mine, creo que sí, es el título. Ah, sí, que es la canción como que se disputan a una chica, sí. Y entonces, pues como Michael Jackson era negro, la discográfica pues vio bien sacar un single donde Michael Jackson se hiciera acompañar por un blanco, como en este caso era Paul McCartney, y por eso fue el primer single, bueno, que se blanco, publicó el disco. Un blanco, y no solo eso, es que era Paul McCartney, era uno Paul de los McCartney. Beatles. Sí, pero para mí esa canción es de las más flojas del disco. Pero bueno, se apostó primero por esa canción. Eso, con uno de los Beatles. Y funcionó. De hecho, también hay que decir que el hecho de que fuese negro, también por aquel entonces, en el año 80, la MTV empezaba a emitir pues el canal que todos conocemos de videoclips, y en un primer momento no pasaban los videoclips de Michael Jackson, que la CBS, la discográfica, les pasaba, sencillamente porque era negro. El director de la CBS, pues... tuvo unas palabras con el directivo, el que dirigía la cadena MTV, para que pusieran los videoclips de Michael Jackson, para que entonces todavía no habíamos llegado a Thriller. Y bueno, pues le amenazó con que si no promocionaba por este canal los vídeos de este cantante negro, pues que tampoco iba a dejar que promocionase otros artistas fuertes de la CBS. Y fue aquí cuando, gracias a esta presión, pues la MTV comenzó también a pasar los vídeos de Michael Jackson, que quiere decir que Michael Jackson también se ha promocionado muy bien, tanto en lo musical como en lo estético, y en los videoclips pues era una forma de dar a mostrar todo su talento, porque también es un excelente cantante. Y aquí con Billie Jean pues se hizo famoso por el paso este, Moonwalk, que se inspiró en cómo bailaban los chicos negros de los barrios, y de ahí pues sacó este baile. Esta canción en un primer momento a Quincy Jones no le gustaba y no la quería incluir en el disco, pero Michael Jackson sí que le gustaba la canción y bueno, insistió que casi hasta ringen para que la canción fuera publicada en el disco. Una vez grabada la canción y finalizada, Quincy Jones tampoco estaba contento porque tiene una intro muy larga, pero Michael Jackson quería esa intro larga porque él decía que eso motivaba a la gente desde un primer momento ya a empezar a bailar antes de él empezar a cantar la canción. Tiene un ritmo estupendo. Y bueno, pues esta canción se mantuvo nada menos que 9 semanas en el número 1 de la lista de éxitos de Estados Unidos. Yeah. Otro temazo, ¿eh? Otro temazo, y aquí ya pues nos metemos de lleno con Thriller. A día de hoy, el disco ha vendido aproximadamente 104 millones de copias, casi nada. Y pues lo que hemos dicho, se ha convertido en el disco más vendido de todos los tiempos. Y aquí venimos ya pues con el gran videoclip, que para muchos ha sido, es el mejor videoclip de toda la historia. Pues cuando Michael Jackson ya había vendido bastantes discos, gracias a temas como Billie Jean, los anteriores singles funcionaron muy bien. Entonces aquí ya la discográfica como que ya no quería volver a grabarle más videoclips, porque el disco se estaba vendiendo prácticamente solo. Pero Michael Jackson, la canción que daba título al disco, tenía ya pensado grabar un videoclip, y pues eso, echando mano al cine serie B de películas de terror, del género zombie, de hombres lobo, y él lo que quería era hacer un videoclip con una historia que contar, y de aquí surgió la idea de Thriller. Pero cuando Michael Jackson y John Landis, que iba a ser el director, le propusieron a la CBS este videoclip, ellos se negaron y lo veían muy costoso, y lo que he dicho antes, creían que el disco ya se estaba vendiendo demasiado bien y pues no hacía falta seguir promocionando con más videoclips el disco. Por lo cual Michael Jackson decidió pues que se pagaba él de su bolsillo este videoclip. Entonces, pues junto con John Landis, pues le propuso Michael Jackson la idea de hacer un videoclip que podría durar unos 45 minutos, incluyendo el making of, y así poder vendérselo al canal Showtime y así recuperar parte del dinero que podían invertir en el videoclip. Fue cuando se enteró la casa de discos que se lo iban a proponer al canal Showtime, cuando estos decidieron pues financiar y pagarle el videoclip. Y fue todo un acierto, porque este videoclip fue una auténtica revolución, y si Thriller se estaba vendiendo bien, pues se vendía todavía mejor. Además, este videoclip es una especie como de cortometraje, pequeño cortometraje, lo que tú comentabas, que cuenta una historia. Y desde luego que Michael Jackson, no sé si fue decisión suya, supongo que sí, escogió muy bien al director, a John Landis, porque en el 81 había dirigido Un hombre lobo americano Un hombre lobo americano en Londres o en París. Echamos aquí mano de internet rápidamente. Un hombre lobo americano en Londres. En Londres. La de París llegaría años después. Sí. Y bueno, pues estaba metido John Landis en el género de terror y realizaron un videoclip estupendo que ha marcado. Y yo creo que mucha gente, quien más y quien menos, tiene una anécdota respecto a este videoclip. Sí, yo tengo la mía también. También es que Michael Jackson forma parte de nuestra vida, y por eso cuando él se murió, mucha gente, entre ellos yo, sentimos como que moría una parte de nuestra historia. Es que porque era un icono. Sus videoclips, sus canciones, yo me acuerdo el impacto que me causó este videoclip cuando era más crío, allá por el 83 se estrenó en Nochevieja. Sí, y bueno, yo creo que al día siguiente todo el mundo hablaba de este videoclip. Yo vi una parte del videoclip. Casi todo. En cuanto empezó a asomar ahí algún colmillo, yo también era pequeña, la noche vieja, y tuve que meterme detrás de la espalda de mi madre, porque me quedé aterrorizada. Daba bastante miedo a mí. Luego tardé unos años en volver a verlo, en quitar esa cosa, ¿no? De que empieza el videoclip y dices, bueno, ahora va a salir este con los ojos amarillos. Pues la MTV, en el éxito que tuvo el videoclip, se pasaba, creo que cada hora, se pasaba otra vez el videoclip de Michael Jackson, Thriller, y con este videoclip y esta canción, pues hice historia. Aunque hay que decir que no fue el videoclip más caro en la carrera de Michael Jackson. En los años 90, cuando sacó History, una canción que cantaba con su hermana Janet Jackson, grabó Scream, que es, creo, todavía a día de hoy el videoclip más caro de la historia. Pero a mí no es uno de los videoclips ni de las canciones que más me gustan de Michael Jackson, y prefiero mil veces Thriller, aunque costase más barato que el Scream. We'll be right back. sand. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Cambiamos de disco, ¿verdad? Sí, pues aquí nos encontramos con Bap, el disco que se acaba de reeditar, como hemos dicho, hace 25 años que se publicó. Y bueno, aquí lo llamativo es el videoclip que se grabó en el metro de Nueva York y fue dirigido por Martin Scorsese. Aquí Michael Jackson se basa en una historia real que él escuchó sobre un chico llamado Daryl, por eso él en el videoclip se llama igual. Y bueno, es un chico que vivía, pues eran de barrio, de las zonas bajas de Nueva York, me imagino, y se fue en una edad más adulta, ya de instituto y demás, a seguir sus estudios en un buen colegio. Cuando este chico volvió a su barrio, se encontró con gente de las pandillas con el que él andaba, pues esta gente le veían como un poco estirado, que para nada era así. Y entonces, bueno, pues hubo un enfrentamiento con este chico y al final la apuñalaron y el chico murió. Entonces Michael Jackson, conociendo esta historia, pues se basó en el videoclip, en la historia de este chico para realizar este videoclip, aunque hay que decir que en el videoclip Michael Jackson no muere, sencillamente porque él quería mandar otro mensaje distinto, dando a entender que todo se puede arreglar de una forma más amigable, los malos entendidos y el odio, sin tener que llegar a esa violencia, pues cuando siente rechazo hacia una persona, como pasaba a estos con Además, este chico. Una violencia gratuita, es decir, este muchacho no hizo absolutamente nada, sino, pues eso, encauzar su vida, ¿no? Sí, y al llegar, pues ya sabes lo que pasa a veces, que la envidia es muy mala, sí. Y yo creo que aquí fue la envidia que sentían sus anteriores amigos, su pandilla de cuando era crío, al verle que había cursado unos estudios, había tenido pues otra oportunidad que ellos no habían tenido. Que podía salir de aquel barrio. Sí. Y tener una vida pues un poco mejor. Pues ese es el mensaje que Michael Jackson quiso enviar con desde su videoclip Bap. Y esta canción pues permaneció nada menos. Sí que la crítica tenía los ojos puestos en este disco después del éxito de Thriller. Había quien decía que sonaba muy superproducido, incluso que Michael Jackson se le notaba nervioso a la hora de cantar en algunos temas. Pero bueno, yo he de decir que casi me quedo más con este disco que con Thriller. Sí que hay algunas canciones como Thriller o Billie Jean que me encantan, pero en este disco encuentro mejores canciones. Además, recordamos este videoclip en el que salía Michael Jackson así como peleándose con una banda, repartiendo mamporros. ¿Sí? Salía así con una imagen un poco dura. Fíjate tú, Michael Jackson, que vamos, era como un palillo. También fue un videoclip que tenía una larga duración, a ¿sí? no sé cuánto, pero bueno, yo estoy más acostumbrado a ver el videoclip, pues la versión más reducida, pues eso, donde simplemente suena la canción y las imágenes, pero no todo el desarrollo de la historia. Otra de las grandes canciones que nos encontramos en Bat es Small Criminal, asesino de guante blanco o algo así, sería en español. Este es uno de los mejores videoclips de Michael Jackson, quizás no tan espectacular de efectos y demás como Thriller. Pero también o la historia que contaba. Era largo. Sí, era muy largo, porque este videoclip también por aquel entonces Michael Jackson había grabado la película Moonwalker, creo que era. Y bueno, y este videoclip son escenas o también se desarrolla dentro de un bar de gánsters, de la película, ¿no? En los años 30 o así. Y yo recuerdo, no lo he visto muchas veces, pero recuerdo que era como mini película prácticamente el videoclip. Y bueno, de aquí destacar la coreografía impecable de Michael Jackson, que para muchos es la mejor coreografía que ha hecho ningún videoclip. No nos tenemos que olvidar de ese truco que parece que desafía la gravedad. Sí, que están que ahí se desliza hacia apoyados adelante. Solamente por sus pies, en sus pies, mejor dicho. Y que vamos, que van hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y no se caen. Y no se caen, que si lo llego a hacer yo, vamos. No nos hubiésemos caído de morros, como se suele decir, Novo. Pues aquí con este Small Criminal escuchamos un poquito, que bueno, pues otra canción también muy conocida en la trayectoria de Michael. También, en este videoclip, Michael Jackson se ponía chulo. Pues vamos a pasar y ya vamos aquí con otro gran disco dentro de la carrera de Michael Jackson, como era Dangerous, y aquí el primer single fue Black or White. Un single, pues bueno, pues que hay que decir, no hemos mencionado todavía, que Michael Jackson, como hemos dicho, era un cantante negro, pero con el paso del tiempo su piel se fue volviendo pues más clara, blanca. Michael Jackson tenía una enfermedad degenerativa llamada vitíligo. Esta enfermedad hay dos tipos, que una es la focal, que son pequeñas manchas blancas que salen por la piel. Pues aquí se destruye la melanina, que es la que se encarga de darnos el tono de piel. Entonces la zona donde no hay melanina, pues salen manchitas blancas por la piel. Y como he dicho, hay dos tipos, que es la focal, que pueden salir manchas dispersas en ciertas zonas. Y después hay una, que se llama la universal, que aquí puede llegar a ocupar el 50% de tu cuerpo. Yo son manchas algún caso, muy extensas. Sí, vamos, que te vuelves pálido, pero como la leche. Blanco como la leche. Y entonces Michael Jackson parece ser que tenía la universal, la que las manchas son más extensas. En un principio estas manchas pues se las tapaban con maquillaje del tono de su piel, pero como he dicho, esto va a más. Y cuando las manchas ya eran muy grandes, entonces se optó por hacer lo contrario, porque el maquillaje ya negro era maquillarle mucha zona del tono. Entonces no hay un tratamiento específico para combatir el vitíligo, y uno de los que hay es blanquearte completamente la piel. Claro, para conseguir un tono uniforme. Uniforme. Que quede lo mejor posible. Y entonces se supone que Michael Jackson se sometió a este blanqueamiento de piel, aunque nunca ha sido confirmado. Porque hay gente que dice que sencillamente pasó de maquillarse oscuro a maquillarse en blanco. Pero yo tampoco me creo que fuera todo maquillaje. Hay que decir, creo que la que también tiene este vitíligo es Nicole Kidman, por eso la vemos tan blanquita, y tampoco la puede dar un rayo de sol, porque estamos acostumbrados también a ver a Michael Jackson cubrirse de los rayos de sol. Yo creo que en el caso de Nicole Kidman es que sencillamente es muy pálida y pecosa. uh-huh. y pecosa. Tiene un fototipo de piel, creo que es lo que sí. se denomina el fototipo 1. Entonces, uh-huh. Por supuesto, el sol está prohibido. Pues bueno, todo esto sirvió pues para que Michael Jackson, a mí me hace mucha gracia, porque por aquel entonces se le acusaban de racismo hacia su propio tono de piel, sí, y como hacia que los negros. Como que renegaba, ¿no?, de sus raíces. Uh-huh. Algo que me parece un poco hipócrita, porque los que somos de piel blanca, o piel más clarita, pues estamos acostumbrados, vamos en verano a la playa, nos bronceamos. Bueno, vamos a decir que van, porque ni tú ni yo vamos a la playa. No, yo no voy. De hecho, en todas las ciudades pues hay lugares de bronceado para que tú cambies el tono de tu piel y de una piel blanca pases a una piel oscura. Entonces yo no entiendo por qué una persona, si tiene la piel negra, no le puede gustar una piel más blanca, al igual que los que tienen una piel muy blanca la quieren, claro, tener más oscura. Si le apetece clarearse. Es lo mismo. Entonces ahí sí que estamos siendo racistas cuando le damos esa importancia, cuando un negro le guste tener la piel más blanquita, que no era precisamente el caso de Michael Jackson porque él tenía esta enfermedad. Pero si llega a ser así y él se lo puede permitir y tiene los medios, yo no le veo ningún problema más cuando yo veo a gente que se pone al contrario, negra en verano. Al contrario, además, negra. Jugándose un melanoma, pero vamos, del tamaño de una pelota de baloncesto. El Black or White. Además, recordamos ese videoclip que fue también un bombazo porque en aquella época el morphing fue toda una novedad, ¿no? Cómo iban cambiando los actores que iban apareciendo en el videoclip, pero cambiaban de una manera como muy sutil, muy poco a poco. Una técnica que, bueno, hoy en día está súper utilizada, es muy conocida y ya se ha avanzado mucho, pero fue la primera vez que se utilizó para un videoclip, fue Michael Jackson en Black or White. Una canción, pues, vamos a ver, donde Michael Jackson se le ve que rompe un cartel con unas iniciales de tres cats que eran del Ku Klux Klan, porque en esta canción, pues, Michael Jackson hacía una crítica sobre la supremacía de la raza blanca y hacía crítica pues esto al Ku Klux Klan, que pues eran grupos pues que se movían pues eso, homofóbicos, xenofobia, anticomunismo, racismo. Y entonces Michael Jackson con esta canción, por eso también fue polémico cuando él rompe coches y objetos, y había gente que lo vio pues como muy violento, y entonces él decía que era como sacar toda esa rabia hacia todo esto, y entonces era lo que él criticaba. Y bueno, pues Black or White le llevó este disco Dangerous por una gira también mundial, batía récords de ventas de entrada, y fue por este entonces cuando salió el caso de que sí abusaba de menores, y bueno, tuvo que cancelar su gira ya por el año 93. Tristemente, una vez fallecido Michael Jackson, el chico que le acusó de los abusos pues salió y desmintiendo que hubiese sido pues eso, abusado por Michael Jackson, que por aquel que era todo mentira y que fue su padre, porque tenían una mala situación económica, el que más o menos le llegó como, sí, que, como a obligar, orquestó un poco todo aquello, ¿no?, para que el niño dijese que bueno, que Michael Jackson había abusado de él. Esto fue un duro golpe para Michael Jackson porque su carrera se resintió. Hay que decir que a esta familia le salió bien, si llega a ser cierto que no abusó del niño, porque se llevaron nada menos que 25 millones de dólares de la época. Estamos hablando de hace 19 años prácticamente. Y bueno, pues como he dicho, esto dañó ya mucho la imagen de Michael Jackson, y él pues llegó a acabar hasta en depresión, canceló la gira. Y bueno, vamos a escuchar un poco de Black or White y cada uno saque sus conclusiones. Aquí llegamos a otro tema cargado de ritmo, contundente y que también es muy conocido. Una especie de himno, ¿verdad? Sí, con esta canción Michael Jackson pues acaba un poco toda la rabia que llevaba después de los juicios y el hecho de tener que demostrar que él era inocente, aunque como he dicho, pues desembolsó 25 millones de dólares, un poco como para no alargar más en el tiempo el juicio. Esta canción también tiene dos videoclips, uno grabado en Brasil y otro que transcurre dentro de una prisión, el cual fue censurado, no lo entiendo muy bien porque yo lo he visto y yo no lo he encontrado nada extraño en este videoclip, pero bueno, me imagino que sea por la rabia que saca Michael Jackson en el videoclip, que más de uno pues nada, era demasiado sensible como para verle, pues no lo entiendo. Bueno, se nos echa el tiempo encima, Patricia, y entonces pues no quiero dejar de lado el último disco que publicó Michael Jackson, Invincible, en el año 2001, el primer single, You Rock My World. En el videoclip nos encontramos con Marlon Brando, un actor que a mí me encanta. Y bueno, pues, ¿qué decir de este disco? Pues que Michael Jackson por aquel entonces era muy ambicioso y él siempre apostaba por lo bueno y pidió una suma muy importante para la producción de este trabajo. En un primer momento la casa discográfica, la Sony, por aquel entonces ya no era CBS sino Sony, que es de los mismos. Y aquí nos encontramos con Tommy Mottola. Y bueno, por aquel entonces pues no estaban por la labor de darle tan importante suma de dinero. Siempre se ha dicho que al final porque Michael Jackson en el año 1985 compró los derechos de las canciones de los Beatles y entonces la Sony estaba detrás de los derechos de esas canciones. Sí que con el tiempo y debido a las deudas que Michael Jackson tenía, pues sí que vendió parte de estos derechos, pero puso, creo recordar, como aval los derechos de las canciones de los Beatles si no conseguía llegar a un número de copias vendidas, por lo cual a los 7 meses de ponerse a la venta este disco, que hay que decir que para sorpresa de muchos, incluso de la propia casa discográfica, este disco se vendió muy bien, llegó al número 1 en muchísimos países nada más ponerse a la venta, pero a los 7 meses de la publicación la discográfica paralizó la promoción. Aquí la discográfica, su propia discográfica, le estaba haciendo un boicot para dañar su imagen y para que el disco no se vendiese, supuestamente pues para quedarse con parte de los derechos de las canciones de los Beatles. También por este entonces volvió a salir otro caso de abuso a un niño, otra vez, nuevamente, se salpicaba la imagen de Michael Jackson. También se supone, se decía, pero no sé si es cierto o no, que la discográfica también estaba detrás de esto para dañar todavía más la imagen de Michael y que no llegase pues a vender lo que se suponía que el disco iba a vender. Sí, lo que estaba estipulado, y así de esa manera podían quedarse con esos derechos de las canciones de los Beatles, ¿no? Que sí. Son, bueno, pues claro, muy jugosos. Hay que decir, pues eso, que tristemente el niño que le acusó, creo recordar, por aquel entonces a Michael Jackson, pues era un niño que estaba enfermo de cáncer y Michael Jackson se hizo cargo de todos los gastos médicos. Cuando el niño ya parecía recuperar, entonces Michael Jackson ya se desentendió de todos los gastos. ¿Y después vino la denuncia? Y fueron los propios padres del niño los que le amenazaron que si no seguía costeando de más, que le denunciarían por abusos al menor. Bueno, hay muchas historias raras porque hay que decir también que aunque Michael Jackson siempre se le acusó, nunca hubo ni una sola prueba contundente en contra de Michael Jackson. Y bueno, pues qué decir, Michael Jackson era un niño grande, siempre le gustó rodearse de niños, él llevaba allí pues al Neverland, que tenía el parque de atracciones, pues a niños enfermos, niños pobres, incluso les regalaba entradas para que iba a sus conciertos, los acogía gratuitamente en su casa. Él se identificaba con los niños porque había tenido esa infancia un poco robada y entonces él pues será un niño más. Algo que sí, que a mucha gente le puede chocar, que no lo ven normal, pero que tampoco había malicia en ello. Michael Jackson entró en el libro Guinness de los Récords como el artista que más dinero ha donado pues a organizaciones de todo tipo, entre ellas a muchas para los niños enfermos o muchos niños, pues eso, que pasan hambre y no tienen pues más perspectivas de futuro. Y ahí siempre ha estado Michael Jackson ayudando, y es triste ver cómo se le ha pagado de esta manera, a mi manera de ver. Cada uno, como he dicho antes, que saque sus propias conclusiones, como yo he sacado las mías. Y yo sí que fue un personaje polémico, sí que hemos visto cosas que no compartimos, pero eso no le convierte en un monstruo, sino en una persona pues extraño en algunas formas, que también esa forma de vida no le da el dinero, como comprar compulsivamente y padecer que no vives con los pies en el suelo. Pero para bien o para mal era Michael Jackson, no era yo. Y vamos a ir finalizando con este apartado hoy totalmente dedicado a Michael Jackson en Revival Musical con Fernando Novo, con todo otro himno, con un himno, otro más, ¿no? Men in the Mirror. Men in the Mirror, y bueno, una bonita canción con un mensaje bastante simple pero contundente y muy importante, que a veces todos tenemos que hacer, es mirarnos en el espejo, que es lo que nos venía a decir Michael Jackson, porque a veces vemos, es la frase esa, no soy yo, son los demás, pero también los demás nos alberga a veces un monstruo dentro, y también tenemos que saber mirarnos en el espejo para vernos. Y esto es lo que nos decía Michael Jackson en esta bonita canción, y como he dicho, un mensaje simple pero muy importante. Pues así ponemos punto y final a la radiografía por hoy. Muchas gracias, Novo. Nada, a vosotros una vez más, y mencionar a Vincent Price. Ah, sí. Que eso nos ha ido antes por alto, como sé que tú le idolatras. Pues sí, me gusta mucho el actor Vincent Price, que fue todo un icono, sobre todo del cine de terror, y que era esa voz de profundis que podía escucharse al final del videoclip de Thriller. De Thriller, ¿no? Y en la canción, y hay que decir que entró en el proyecto porque la mujer de Vincent Price era amiga de Quincy Jones. Pues nada, mira, entonces ves, al final todo levantó queda en un teléfono y metieron allí, bueno, pues, a Vincent Price. Se dieron cita ahí dos auténticos monstruos, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Lo dicho, Fernando, muchísimas gracias. A vosotros. Te esperamos en la próxima, bueno, pues no sé si la próxima semana, pero bueno, para la próxima ocasión en que te acerques aquí a los estudios y compartas con nosotros, bueno, pues estas músicas que tanto nos gustan. Yo encantado, una vez más. Y nosotros igual. Sé que se quedan muchas canciones de Michael Jackson fuera, pero como siempre no hay tiempo para todo, y espero que hayáis disfrutado de sus canciones y, bueno, también un poco del recorrido de su carrera, para hacerle también un poco de justicia en el plano humano. Pues me parece. Sobre todo artístico, que en ese no ha habido ni habrá otro igual. Daría para hacer no uno, ni dos, ni tres, sino muchísimos más programas sobre Jaco, pero bueno, este ha sido un pequeño homenaje de otras que canciones. Hemos hecho. Nos hemos dejado fuera muchas. We Are The World, también muy importante el mensaje y el sentido que tuvo esa canción, pero bueno, en próximos programas habrá ya más iremos ocasiones escuchando otros temas de Michael Jackson. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias, y a los oyentes recordarles que esta noche a las 9 llega la información deportiva con Víctor Herrero en Aquí hay Pelotas, y que la radiografía regresa mañana a partir de las 5. Pasadlo bien, un saludo y hasta mañana. Yeah. wanna make the world.